Bienvenidos todos y todas, esto es Pincha o Revienta. Y yo soy Gocho Narrie, y esto es el episodio número uno de mi podcast. Estoy feliz, emocionado, estoy por fin grabando con el micro tal y como debería de haber hecho desde el primer día. Encantado de estar entre vosotros en las ondas internéticas. Muchas gracias, se acabó la prueba.